Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Pues, queridos vecinos, ya queridísimos compañeros, ya queridísimas compañeras, ya queridísimos compañeros, queridos compas, ya estamos comenzando lo que es Contra Babilónica, una nueva semana más. Una nueva semana más, ya se nos va acercando lo que es fin de año. Y siempre por ahí, como la primera semana de enero, compas, terminamos la temporada, pues. La temporada número 9 de lo que es el Contra Babilón, este programa que se ha mantenido desde el año 2012. De hecho, desde el año 2012 hemos estado sonando, po, harto rato igual. Ya anteriormente sonábamos obviamente con Melodías Conscientes también, que también estuvo harto rato. Oye, pero no, po, pero todavía no, po. Oye, calmado, po, pero ¿por qué me ponís la cortina de las radios cómplices si vamos a ir al tiro para allá? Pues tranquilín, oye. Así que, oye, se nos cuela de repente el cosa acá, el fade in y el fade out, po. Ah, le pusiste. Ahí está, po. Ahora sí deberíamos ir con la cortina. Ahí sí, po. La cortina de estas 9 temporadas, obviamente. Qué mano negra sonando. Casa Babilón, sonando justamente de fondo, pues cabros. Ya cuando escuchen este tema no hemos querido cambiar nada, porque así como como uno se acostumbra o de repente escucha esto, me acuerdo que es de este programa. Así, sí, bo, verdad, es de este programa. Y uno se acuerda, bo, ¿sí o no? Como que queda en la mente. O le queda a uno nomás en la mente. Y a ustedes no. ¿Ah? No sé cómo será. Pero queridos compañeros, tenemos obviamente algunos proyectitos que ya hemos comenzado a armar, queridos compas, y queremos saludar a los compañeros de Taller Dale a Origen, que son los compañeros que nos van a estar apañando en el compilado anticarcelario que vamos a estar armando, que ya empezamos a armar de a poquitito, compas, pero siempre las cosas, cuando salen de a poquitito y ordenadas, siempre salen bien, pues. Y esa es la idea justamente, un disco físico, compilatorio, anticarcelario. Agradecemos también a los compañeros que ya han enviado su material. Siempre un disco físico son como 12, 15 temas a lo más, depende del largo de los temas, porque siempre son 60 minutos. Tenemos que pensar en eso, así que para que vayan aprovechando también estos tiempos, queridos compas, todos los músicos, todos los artistas, todos los que deseen enviar algún poema, algún texto, la idea es justamente poder insertar eso también dentro del mismo disco, que salga bonito, po, y que sea colaborativo, que sea comunitario, que no, nosotros no nos acaparemos solamente con el tema, no, porque o sea, aquí se trata de todos poder participar. Hay alguien que le pega el diseño, nosotros no cachamos nada de diseño, ¿para qué le voy a estar diciendo una cosa por otra, bo? Yo por lo menos no cacho nada. Los compañeros del ciclo de cine, ahí también, ahí estamos, ya, dale taller, dale origen también, ahí está. Si hay compañeros, de hecho vamos a necesitar alguien que quiera apañar con el tema de la imagen de la carátula del disco, bienvenido sea, bo, ya. Y agradecimientos varios también, pues. Ya, así que eso, pues, compañeros, hay que tratar de apañar justamente con este tema, con este proyecto colaborativo que queremos sacar, obviamente, y todo lo recaudado irá en directo apoyo de los compañeros presos de la revuelta. Ya, así que, y a lo mejor presos sociales, no sé, ahí estamos viendo, pero compañeros presos, por eso queremos llamar compañeros presos, ya, para que justamente vayamos en directo a ello y obviamente poder difundir también lo que es el arte de cada uno de los compañeros que deseen participar de este trabajo, autogestionado obviamente totalmente, con paz, ¿ya? Así que eso, compañeros, agradecerles justamente a los compas que ya se van uniendo a lo que es este trabajo, este proyecto solidario, ¿ya? En apaño con los compas secuestrados por el Estado. Así que eso, ¿qué más podemos decir? Obviamente dentro de lo que es esta editorial, dentro de lo que es esta introducción a cada programa, tenemos que comentarles obviamente que el día de hoy tenemos audios contrainformativos, tenemos los espacios que siempre han estado durante estas 9 temporadas, tenemos audios que nos hablan mucho mejor que nosotros, justamente tenemos música que habla mucho mejor que nosotros y tenemos cualquier cosa que es mejor que nosotros, así de corta. Y justamente una de las cosas que son mejores que nosotros son las radios cómplices de la Contra Babilón. Porque gracias a ellas podemos aparecer en cada una de sus señales. Siempre repite la misma weá. Apuesto que están diciendo eso. ¿Ya? Si lo estoy escuchando. Siempre decís lo mismo. Sí, po, siempre lo digo. Pucha. Son furcios que a uno se le quedan pegados, pues cabros. Vamos inmediatamente a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra. Todos los días miércoles desde las 22 horas aparecemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es el dial virtual de la Nehuen. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres, 87.7 FM para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas a través de casandras.org, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. La señal del viento es Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles en directo y retransmitido los viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, directamente desde Madrid, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto. Saluda a todos los compañeros de Reñaca Alto. Radio Extremo.cl, Viña del Mar, todos los días viernes. Oh, se me corrió aquí. Todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 en Argentina, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes, sábado y domingo en horarios rotados, ya. 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 en la frecuencia modulada para todos los vecinos de Nancagua todos los días sábados desde las 21 horas. Radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org 105.3 FM, viernes 20 horas desde Trelew, Argentina. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, en directo los días miércoles desde las 22 horas, agüita.latina.red. Radio Comunitaria Población Aconcagua de San Felipe, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio Uquinlaf, viernes 18 horas desde el territorio Mapuche Lafquencha y Nil Valdivia. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy. Radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, directamente desde Argentina, viernes 20 horas. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Radio Apoyo Mutuo, a radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas, radio libre y autónoma desde territorio de Peñaflor y la provincia de Talagante. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina. Solo vamos en forma inmediata también a los compañeros de Radio Ajusco Radio, directamente desde México, a través de ajuscoradio.mx y a través de Facebook, ya que es ajuscoradio.mx.pueblosantotomás. Domingo 23 horas de México y en el perfil de Facebook también. De repente tenemos el atado, de hecho tuvimos el atado de que nos tiraron para atrás el programa porque por el tema del copyright. ¿Por qué late esa weá, sí o no? Y deberíamos también a través de los compañeros de la red de resistencia comunitaria, a través del Facebook también, miércoles 22 horas, que también tenemos el atado del copyright. ¿Por? Maldito Facebook. Malditas redes sociales, compas, que nos cachan al tiro el copyright. No se puede piratear tranquilo. ¿Qué onda? ¿Qué lata eso? ¿No ha pasado con el ciclo de cine anticarcelario también? ¿Qué lata? Pero bueno, compas, ahí estamos, po. Ahí estamos. Obviamente, ¿para qué le van a pagar derechos a las bandas ni nada de eso? Si la música es libre, ¿no? Debería ser así. Por lo menos la música que tiramos tratamos de ser que sea música independiente de alguna forma. En oportunidades no es tan independiente, pero bueno, lo importante es que vaya con un contenido social importante. Queridos compas, como sonó Iguana, de hecho al principio del programa, a través del disco LP, nuestra alegre rebeldía, estuvimos escuchando Morir de Pie, Morir de Pie, Morir cantando ahí con los compañeros de Iguana, parece que se van a México, parece algo así, había visto, si no me equivoco, ¿no? A México o a otro lado, no me acuerdo, a lo mejor me equivoqué de país, pero por ahí van a estar haciendo algunas cositas los compañeros de Iguana. Bacán ahí los cabros apañadores todo el rato. Ya, queridos compas, seguimos con la buena música. Esto es Kimun Clan con el tema Antiyuta. Y luego vamos a escuchar a La de Mosca, que es una tremenda bandota del disco Sembremos Rebeldía del 2020. Vamos a escuchar Sembremos Rebeldía. Un dato pega pa' los jungla, que cambia en paño en Punta Peuco, somos Antiyuta. Ya te imaginas compita. Celebramos cuando arden de los ricos sus casitas y no nos da penita. Si muere la Lucía, la Michelle o la Patricia, me cago en su milicia. Ya no tenemos patria, ciudadano. Por más que arregle, me corte el pelo, sigo siendo bicho raro. Fluimos bajo el efecto de las flores, sin temores, curando los dolores, cumpliendo las labores que mejore toda la situación, haciendo lo mejor sin ponerse el uniforme campeón. No me cuadro, aprendo, escucho y hablo. Llaman a reclutarse, pero me salgo del cuadro. Limitarse, reclutarse. Fuera el comando, comandante, no es la mano uniformarse, ni por querer salvarse con sueldo vitalicio, dándole de palos a tus mismos por financiar el vicio con permiso. Me retiro a mi propio paraíso. Fluimos bajo el efecto de las flores sin temores, curando los dolores, cumpliendo las labores que mejore toda la situación, haciendo lo mejor sin ponerse el uniforme campeón. El pueblo no debe temer a sus gobiernos.

Ya, queridos compañeros, ahí estábamos escuchando el clásico ya de lo que es el Las Tesis, junto a la intervención del colectivo, justamente Las Tesis. La intervención de El Violador Eres Tú, que cumple un año justamente desde que las compañeras empezaron con esta... con esta intervención ya del colectivo Las Tesis, ya que de alguna forma se transformó en una intervención mundial, ya porque en todos los países, en todos los países lo sacaron justamente en diferentes idiomas, lo escuchamos justamente también en Mapudungún, que también se realizó esta intervención cultural, callejera, feminista, ya con respecto al el violador Eres Tú. Y en todos los países se estuvo realizando también, con millones de personas participando en cada uno de ellos, ya, así que se transformó en el himno, en un himno feminista justamente dentro de lo que es este año que ha pasado, este año 2020 que ya se nos va, pero seguimos conmemorando justamente un tema de que va a seguir dando lucha, vos cabros, un tema que no se va a olvidar jamás. ¿A quién se va a olvidar este tema? A nadie, ya, esta intervención se va a mantener ahora, ahora y siempre. Ya, así que hicieron un tremendo trabajo ahí las compañeras de Las Tesis, que se va a mantener en el tiempo, y de aquí probablemente a nuestros nietos ya les vamos a estar comentando y les vamos a dar a escuchar este tema también. Esto es Abya Yala, ya, con el tema Fuerza Mujer. Y luego vamos a escuchar a Miss Bolivia con el tema Paren de Matarnos. Luego vamos a escuchar también, a propósito, que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer, ya. Vamos a escuchar un audio también con respecto a este día, ya, porque se conmemora sobre las... ahí ustedes se van a enterar y después lo comentamos también. Entonces, Abya Yala con Fuerza de Mujer, y luego Miss Bolivia con el tema Paren de Matarnos. Es ahora, mujer, ven y acércate. En tu canto, mujer, aconséjame. Con tu fuerza de mujer, ven, inspírame. Señales, mujer, de que todas juntas se potencian. Dos y dos son cuatro, manos construyendo ese. Vehículo de gente, vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente, como es el templo. Es sagrado, siempre nos protege. Mueve la cultura, es vehículo de gente. Vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente. Es ahora, mujer, ven y acércate. En tu canto, mujer, aconséjame. Thank you.

un día, pues cabros, tiene que ser siempre. Obviamente no tenemos que maltratar a las damas. Ya, si ya las chiquillas están empoderadas al máximo, cabros, así que no hay nada que hacer. Tú que te creís machito y todo, ya te fuiste, pues. Ya no corren los machitos aquí. ¿Ah? Nada más, pues, cabros. Eso es lo que tenemos que hacer, una igualdad de género, pues, queridos compañeros. Ya, eso es lo que se desea alcanzar desde siempre. Lo lamentable, obviamente, que siempre he pensado que todas las fechas conmemorativas importantes siempre están bañadas con sangre. Y siempre están bañadas con sangre con los luchadores sociales, ya con la gente pobre, con el poblador, ya con el trabajador, con el sindicato, con el obrero, cabros. Siempre están manchadas con sangre, po. Entonces no hay que celebrarlos, ya. Eso es importante poder recalcarlo. Esas fechas no se celebran. No tenemos nada que celebrar, obviamente, en base y sobre la sangre de nuestro pueblo, pues. Tenemos que conmemorar solamente, sin perdonar y sin olvidar, que eso es importante. Esto es MC Erko Compass, del disco Hip Hop por Esencia del 2010. Vamos a escuchar Pachamama Sangra y luego vamos a escuchar a las mamis del Bronx, del disco La Macumba. Vamos a ir a escuchar Te Quiero Ver Vencer. Soy hip hop de broca porque el mundo me ahoga. Gracias a él ahora aún palpita mi soronca. Lo que pienso y siento, las cosas que me importan, son porque el hip hop me formó como persona. El resentimiento y dolor aprendí a canalizarlos. Los sentimientos de hoy entendí al analizarlos. Es esencial ver el causante de tu rabia para poder comenzar a hacer una importante terapia. El ayer siempre marcará nuestro mañana. El hoy es por ayer y sin ayer no habría nada. El tiempo nos enseña con procesos lentos, pues es lento el crecimiento de nuestros ser interno. Más quiero volver a ser algo que no me nace. Nunca más. Este ser quiere volver a engañarse. Mira mi rostro, observa el cansancio. Es por cargar sobre mi hombro el peso de no guardar silencio. Por no someterme a una vida fría y sus dinámicas. Querer ser un ser lleno de amor y no una máquina. La lucha, el respeto, la humildad y la ternura. Valores que me entregó de siempre esta cultura. Hip Hop me hizo ver las capacidades que tengo. Porque él busca dentro y saca a flote tu talento. Entregar y entrenar mi conocimiento para enfrentar la sociedad como un guerrero. Bien, el hip hop separa nuestra vida en dos etapas. Pues volvimos a nacer con nuestra primera chapa. Hip hop da la identidad que buscabas, poniéndote al frente su gama de distintas ramas. Tras cada obra de arte hay una persona que grita. Y cada uno de nosotros hip hop porque lo necesita. Crecí con rencor en una vida frustrante. Y el hip hop fue el único que en verdad enseñó a valorarme. Tomo el micrófono con rabia porque poco cambia. Más ve mi cara, yo no pierdo la esperanza. Estar con hermanos que buscan lo mismo me da fuerza. Estoy enamorado de lo que construimos y su pureza. Esto me entrega lo que tengo de alegría. Por algo cuando hablo de ello mis ojos brillan. Esta cultura cambió cada una de nuestras vidas. Comprendo que ser hip hop es más profundo que ser un artista. Subo al escenario, abro la boca y con ella mi alma. Hay un fragmento de vida en cada palabra. Nos abocaban, decían que era un juego desde la infancia. Siempre firme en lo que creo, no le di importancia. Escuché el hip hop y su sabiduría. Y así construí una cosmovisión y una filosofía. Gracias a él soy lo que soy hoy día. Vivo hip hop y en torno al hip hop mi vida gira. Vida completa, trajo un micrófono. ¡Ella, tu nombre! ¡Alena García! ¡Matemática! ¡Alena García! ¡Alguien más de la secundaria! ¿Y tú? ¡Liga Campo, Colegio Brasil! ¡Su edad, chiquilla! ¡Están grabando! ¡Nos están grabando sin nuestro consentimiento! ¡Nos tocaron, nos pegaron, hermana! ¡Ven la pelea, Juan! ¡No se separen! Aunque me sigan los problemas y la mala racha, aunque el tiempo avanza, arrastra su machismo. Con todo lo que viví, no tengo miedo a morir. Sé resistir, sé pelear, puedo cambiar mi realidad. Échame tierra y verás cómo florezco una vez más. Aún me queda. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compañeros, queridos vecinos, dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, ya vamos a tocar a dos cantautoras. Primero vamos a tocar un proyecto llamado Un Cao, ya que tienen un disco, que es un discón, ya, y que es un proyecto más grande, el tema de los proyectos donde quieren pasar de alguna forma anónimos y que quieren aportar justamente desde su anonimato, compas. ¿Qué más limpio que eso? ¿Ya qué más humilde que eso, cabros? ¿Ya? Un Cao es un proyecto que en el cual están escritos, ¿ya? Y musicalizan también escritos directamente desde la cana, directamente desde la cárcel. Ya lo musicalizan, ya le entregan justamente un sonidos especiales. Y son textos, canciones, poemas, ya que se entregan justamente en este proyecto. Hay un disco, ya que se llama En la carreta de allá también están presos, ya. Vamos a ir a escuchar un tema de este disco llamado La ley, las autoridades, las jerarquías, con Un Cao. Y luego vamos a escuchar a María Golondrina, que es, me llevé esta sorpresa de poder escuchar durante la semana a esta cantautora, trovadora. Y vamos a escuchar un tema llamado No vamos a parar, ¿ya? Un Cao y María Golondrina dentro de lo que es el espacio de Trova Libre acá en la Contra Babilón. Mm. súper común ver cómo se vive la ley del más fuerte. Las jerarquías, las autoridades, las clases sociales. Cómo se violenta al más débil, a las minorías, al más pobre. Igual es lo más fácil, ¿no? Es mejor adaptarse a esto, a tener un criterio propio y así visualizar bien a tu enemigo, a tu opresor, tu agresor. Nah, de la carreta de allá me miró feo ayer. No puedo comerme esa. Hay una necesidad en común. Todos queremos estar en otro lugar y no aquí. A todos los presos nos restringen la comida, la luz, la vida. El de la carreta allá también está preso. Para estar preso debe haber una cárcel, rejas, muros, pacos y sobre todo presas y presos. El grupo de allá me miró feo ayer. ¡A pelear! Rabia, odio, pena, angustia siento yo. ¿Qué sentirá él? ¿Y a ti no te revisan a tu familia? ¿No leen tus cartas de amor? ¿No manosean tu comida? ¿No te tiran al suelo? ¿No te apalean? Rabia, odio, pena, angustia siento yo. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Fácil, lo más fácil. Seguir las costumbres, la ley del más fuerte, las autoridades entre nosotros mismos, las jerarquías haciendo distancia entre nuestro hacinamiento. Sentirme más preso de lo preso que estoy. Ser un preso ejemplar. Seguir el juego eterno, drogarme y pelearme con mis pares y terminar castigado, y así sucesivamente. ¿No estaré equivocado? ¿Mal enfocado? ¡Ah! De la careta de allá me miro feo. Quisiera comparar la violencia del Estado con la violencia de un preso hacia otro preso. Con atención. La familia hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad, los presos por luchar. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Sigue escuchando Contra Babilón. Hoy, 29 de octubre, a 11 días del comienzo de la protesta ciudadana más grande que ha ocurrido en tiempos de democracia, nos encontramos en una tensa calma frente al Palacio de la Moneda. Hace 11 días comenzó la manifestación del pueblo y que queremos rescatar de la memoria otra fecha, el 19 de noviembre de 1962, la matanza de La Caro. Desarchívese la causa y dese copia a costa del solicitante. Notifíquese por carta certificada. Firmado, auditor de ejército, juez militar y secretario. Marco Aedo Fernández, empleado civil, secretario. Soy un viajero en el tiempo que te mira a los ojos y te invita a visitar un rincón del Santiago Sur, forjado a punta de esfuerzo de sus pobladores. La población José María Caro, La Caro, la que con muy pocos años de vida vivió uno de los sucesos más terribles de la historia de nuestro país, de los años 60. Ay, y hacía calor, calor. Y ahí fue y les dijo si les llevaban limonada a los militares. Se sentó con ellos ahí en los... A conversar, claro. Y ahí le dijo, le llevó limonada. Y ahí en el tren, en la línea, ahí cruzaron unos rieles con unos corderos, el tirano, y cruzaban las cuestiones. Eran de otro partido, porque ahí corrían los partidos políticos. Lo vinieron a buscar acá, para que fuera a mirar allá. Entonces él fue para allá y entonces ahí donde me llegó el balazo. Y él se quedó aquí en la casa, planchó su terno, planchó. Un terno gris, dice era usted. Era un terno gris, claro, clarito, su camisa y salió bien bonito para afuera. Ahora, yo creo que de todas maneras, en este sentido, el recurso a la memoria como recurso ético, recurso político de nuestros pueblos es muy importante. El pueblo no olvida, y los vencidos no olvidan. Normalmente los que olvidan son los vencedores. Ellos olvidan, porque no incluso a veces no les conviene hacer visible cómo lograron su victoria. Thank you. ¿Te has preguntado cuántas balas se necesitan para acallar la voz de un pueblo? Dolor, injusticia, olvido, desprecio, menosprecio. Y de fondo la bota militar reprimiendo con alevosía y cobardía la protesta por una mejor calidad de vida. 6 muertos certeramente. Las lágrimas del cardenal Caro poco después cayeron como una negra lluvia. Y la gente aquí, ya, la rabia, y empieza la gente a tratar de canalizar esta rabia y botan estos postes, claro, empiezan ahí a... Era pura angustia y rabia contenida. Y a la vez hubo otra cosa que fue bien interesante, fue que en ese momento como que se nubló y llovió. Y eso ha pasado un poco en la leyenda, que es más que leyenda, de la gente diciendo que en ese momento el cardenal Caro lloró por la gente que había muerto. Las palabras no bastan, pensó Fray Montalva. La miseria no tiene consuelo, reflexionó Salvador Allende. Los pobladores no permitieron que se llevaran a sus muertos. Ellos los velaron en sus frágiles construcciones y acompañaron a sus víctimas en una larga fila hasta el cementerio. En el Congreso la opinión era dividida. Algunos defendían la represión y otros no podían creer cómo la muerte y el terror prevalecían impúdicamente. Yo creo que, claro, una masacre al pueblo le deja poca enseñanza, ¿no? Como no sea tratar de explicar ¿Por qué el Estado o el Ejército lo masacran? Y tendría que pensar cómo evitar eso a futuro. Yo creo que la enseñanza para el pueblo es un desafío a profundizar su análisis político. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad. Queridos compañeros, estamos escuchando ya un audio con respecto a lo que es la matanza de la Caro, como se le da a conocer justamente a este suceso de sangre. Hace 58 años se perpetró lo que conocemos como la matanza de la Caro. Hace 58 años el gobierno liderado por el derechista Jorge Alessandri dio orden de abrir fuego contra los pobladores y pobladoras desarmados que protestaban por una mejor vida. Hace 58 años que marcaron con sangre y fuego nuestra memoria poblacional, aquella memoria que se ha traspasado de generación en generación. Por supuesto que no constituye ni la primera ni será la última matanza que ha padecido nuestro pueblo. Las explicaciones históricas que nos permiten comprender lo sucedido aquel lunes 19 de noviembre de 1962 no distan mucho de lo que sucede en nuestro presente en los territorios dominados por el Estado chileno. Nos atreveríamos a decir incluso que no distan mucho de lo que sucede hoy en nuestra Abya Yala. Aquel lunes 19 de noviembre de 1962, los pobladores de la José María Caro, haciendo eco de los llamados de la movilización emanados desde la CUT, se plegaron a la huelga general que se tomaba en las calles de los territorios de este fundo llamado Chile. Pobladores que no llevaban más de 3 años habitando las precarias viviendas que habían entregado el Estado como respuesta a la presión del movimiento de pobladores que años antes se tomaron los terrenos colindantes con Lo Valledor para dar nacimiento a nuestra hermana población La Victoria. Aquellos pobladores que fueron nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros abuelos, abuelas y su descendencia tuvieron la valentía, tal como lo han hecho miles de pobladores hoy en día, de desafiar al régimen. de exigirle por medio de barricadas y cortes de ruta mejores condiciones de vida para ellos y los suyos. Las condiciones socioeconómicas que caracterizaban la década de 1960 no son como nos han querido convencer, muy lejanas de la realidad material que vivimos hoy en día. Quizás una diferencia fundamental radica en que hoy la pobreza se esconde detrás del endeudamiento crónico de las familias que constituyen nuestro pueblo. Y en estas condiciones de pobreza material fueron precisamente las que llevaron a nuestros bisabuelos y abuelos y abuelas a salir a las calles, y específicamente en la calle Santa Anita, a tratar de impedir el paso de los trenes, pues era de era específicamente de conocimiento público que la única federación de trabajadores que no se plegaría eran precisamente los ferroviarios, lo que significaba que el servicio de trenes seguiría funcionando con normalidad. Decisión que fue revertida luego de materializada la huelga de los albores de aquel lunes 19 de noviembre. Es por ello que los pobladores iniciado el día de huelga general, se congregaron en el paso vehicular en la línea del tren, y estando allí comenzaron a poner durmientes para interrumpir el paso de los trenes. Por las historias que nos han contado, por los relatos que nos han compartido los más viejos, sabemos que al igual que como pasa en las protestas de hoy en día, el ambiente que se respiraba era de distinción y de convencimiento de estar haciendo las cosas bien, de estar aportando a la lucha del pueblo. Sin embargo, la patronal sigue y está consciente de que el pueblo organizado constituye un peligro para su clase y para la mantención de sus privilegios. Es por eso que, pasadas unas horas, arribaron al lugar las fuerzas represivas del Estado, pacos y milicos, que históricamente han constituido el brazo armado de quienes ostentan la riqueza y que no han dudado en usar las armas para reprimir y asesinar a nuestro pueblo. El saldo del actuar irracional de los lacayos y esbirros de los poderosos fue decenas de pobladores heridos y 6 asesinados. Nemesio Barraza, de 25 años, comerciante ambulante. Jorge Miranda, 28 años, comerciante de la Vega Central. Hipólito Brevis, 16 años, soltera operaria. Ricardo Cubillos, 15 años, soltero obrero. Elsa Ramírez, 16 años, soltera y operaria. Juan Barrera, 32 años, soldador. Como se logra apreciar, los pobladores asesinados por el Estado eran todos jóvenes, y esto, de algún modo, constituye una constante en la histórica de este país llamado Chile. Pues hoy, como hace 58 años, el Estado terrorista asesina a nuestros jóvenes, los mutila, y como vemos en el presente, los encarcela. También se logra apreciar que todos los pobladores asesinados por este Estado terrorista eran parte constitutiva de la clase trabajadora, la misma que en el presente histórico de este fondo ha pagado los costos de las crisis económicas desatadas por los poderosos. Este año nos volvemos a congregar para hacer memoria, para recordar, volver a pasar por el corazón y reivindicar la lucha histórica que ha dado el pueblo con los poderosos, contra quienes nos mantienen en condiciones deplorables mientras ellos siguen acumulando riquezas y gozando de sus privilegios. Si bien sabemos que la historia no se repite, creemos que sí hay ciclos y permanencias históricas que dan cuenta de estructuras del poder que nos mantienen en la miseria. Y recordamos y hacemos memoria no para llorar a nuestros muertos, no para derramar lágrimas estériles que nos inmovilizan, sino que por el contrario lo hacemos para echarnos a la espalda a nuestros asesinados y caminar, movilizarnos y protestar con ellos y decir fuerte y claro que somos pueblo, que solo muere quien se olvida, que la venganza alimenta el fuego de nuestra lucha. Hoy, como hace 58 años, nuevamente estamos inmersos en un ciclo de lucha, movilización y protesta popular, no solo en los territorios dominados por el Estado chileno, sino en toda nuestra Abya Yala. Y creemos que nuestras luchas que desplegamos en nuestro presente debe alimentarse, insumarse de nuestra memoria popular. Sin justicia no habrá paz, libertad a todos los presos políticos secuestrados por este Estado fascista. Esto lo envió y lo compartió los compañeros del tremendo programón Raíces Poblacionales, queridos compas, junto a los pobladores de La Caro, que quisimos compartir justamente con ustedes porque son hechos, como les vuelvo a reiterar, hechos históricos importantes y lamentables, obviamente, bañados con sangre del pueblo, ¿ya? No se celebran, se conmemoran, queridos vecinos, ¿ya? Esto es protesta del disco Desde Abajo, El Sur También Existe. Los precarios se rebelan, y luego Hachazo con el tema Enemigo Oficial. Y ustedes saben quién es. Desde abajo.

estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilonia. Hola, nos encontramos con Viviana Macaya. Ella es vocera de los familiares de los presos y presas comunes. Nos encontramos en este minuto en el Barrotazo, a las afueras de la cárcel El Manzano. Hola Viviana, cuéntanos de qué se trata este Barrotazo, qué están exigiendo. Bueno, buen día. Primero que nada, agradecer por su presencia, agradecer que nos están apoyando aquí en esta convocatoria. Esta es gestión de las familiares presos y amigos de los presos comunes, mi hijo un preso común, pero también por los chiquillos, los presos de la revuelta, hacemos este llamado. También hacemos el llamado por la sesión femenina, que tenemos una compañera en deplorables condiciones de salud. No queremos que se repita el caso de Keish de Santiago, que ella muera pidiendo un indulto. Yo aquí me hago presente, vocera de la familia y de todo trato indigno que sea. El comandante Muñoz no nos da audiencia, no nos da respuesta. Este es el cuarto lunes consecutivo que nosotros nos juntamos sin respuesta alguna de las autoridades. Se hace presente carabinero, pero todo esto, como ustedes ven, somos mujeres, mamá, hija, esposa, sin ningún desorden. A lo más un boche que el Barrotazo llamado. Yo le hago el llamado a las familiares de los presos comunes. Aquí hay más de 3.000 presos, hay sesión femenina, sesión hombre, cárcel vieja, CCP Bío Bío, y que se hagan llamados. Esto es la restitución de la visita para todos. Yo no estoy luchando tan solo por mi hijo, sino también por el suyo, por su esposo, por su hijo, su familiar. Pero aquí necesitamos apoyo, la unión hace la fuerza. También yo le doy las gracias a la gente que, no teniendo nadie, llega a hacer presencia aquí. Porque esto, estamos luchando por un país justo para todos. Todos tienen derecho. Pero aquí el Estado es el garante de resguardar la salud de la compañera Nixia, que se encuentra en la sección femenina. Yo hago un llamado a los derechos humanos que se haga presente, y el Ministerio de Salud que dé una declaración pública de su diagnóstico, cómo ella se encuentra. Ella lleva 10 días en una celda de aislamiento esperando un traslado para una cárcel de máxima seguridad, siendo que ella no cumple con la un buen estado de salud. Ella en el día de hoy está pesando 35 kilos, 400 gramos. Yo hago el llamado, por favor, que se hagan presentes y se lo unan hasta una buena causa. Aquí nadie está libre de nada. Si quieren, somos chiquillos, vamos, que se puede. Y gracias a usted por cubrir esta noticia. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando a Viviana Macaya, entonces, acá a las afueras de Cárcel El Manzano, en el Barrotazo, que está exigiendo la restitución de las visitas, así como también el fin de las torturas y las presiones y hostigamientos dentro de esta cárcel. Encontramos con la señora Emperatriz Abarzúa. Ella es madre de dos presos de acá de la cárcel El Manzano, quien quiere denunciar la situación que están viviendo ahora como familia. Cuéntenos, bueno, compañera. Bueno, yo reclamo primero que nada, porque aquí no vemos ni la cuarta parte de las personas que deberíamos ver, que aquí son más de 3.000 los detenidos. ¿Y dónde están las demás mamás, las esposas, las pololas? Todos queremos visita para nuestros hijos, que hace 8 meses que no los vemos, no los podemos abrazar, no los podemos besarlos, nada. Y necesitamos verlos, necesitamos estar con ellos. Por favor, ¿por qué justo ahora que nosotros estábamos pidiendo visita aparecieron COVID? No es justo. ¿Por qué? Si nosotros también somos, ellos también son seres humanos y nosotros igual. Los necesitamos mucho, darle, aunque sea a distancia, tomarnos un té, algo con ellos. Eso es lo que yo pido, y que pido a nombre de todas. Cuéntenos, señora Emperatriz, ¿cómo ha sido el tema de las encomiendas? Las encomiendas, bueno, reciben lo que de repente ellos quieren, de repente llegamos con todas las cosas y nos dicen no, que hoy día no se va a recibir eso, que no, que esto no se va a recibir. Y resulta que nosotros llegamos con todas las cosas aquí y nos rechazan y no nos avisan nada, ni siquiera por las redes sociales que avisen o por la tele, nada. Sino que llegamos aquí, llegamos con los bolsos y nos dicen no, esas cosas no se van a recibir. Entonces no es justo, porque todos somos seres humanos. Claro. Acá en este penal también entonces habrían problemas con la entrega de encomiendas, con obstrucción a la entrega de las encomiendas. Y aparte de la restitución, o sea, de la eliminación de las visitas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevan? Hace 8 meses que no podemos entrar a visita. ¿Y eso cómo le ha afectado a usted, a sus hijos? Bueno, emocionalmente mucho, porque no nos podemos ver, no nos podemos darnos un beso, un abrazo, nada. También nosotros sabemos que tenemos que mantener una distancia, pero ¿por qué justo ahora apareció el COVID aquí adentro después de 8 meses? Es como muy dudosa la cosa. Eso sería todo lo que yo necesitaba decir. Listo, gracias. Muchas gracias, señora Esperanza. Ahí escuchábamos a Emperatriz, perdón, de madre de dos presos de acá, de la cárcel El Manzano, dando declaraciones a las afueras de esta cárcel, que lleva ya bastantes denuncias por hostigamiento y vejámenes a su interior. Estábamos escuchando, queridos compas, lo que algunas palabras justamente de la vocera de Familiares y Amistades de Presos Sociales, Viviana Macaya. Primero que todo estuvimos escuchando a través de el barrotazo de la cárcel El Manzano y luego escuchamos a Emperatriz Abarzúa. Ya, todo esto gracias a las compañeras del colectivo Lázaro Zamora, ya que comparten justamente este audio, junto con eso también la información. Ellas están exigiendo, no solamente ellas, sino que muchísimas familias de todos los presos sociales y políticos, de hecho, están exigiendo el hecho de poder visitar a sus familiares, pues cabros. Algo tan simple, algo tan sencillo y que obviamente llena de amor, pues, ya. Llena de amor, pues, compas. Así que eso justamente es lo que esperamos que se pueda resolver pronto. El apoyo y la coordinación entre la familia de presos comunes y políticos, entre otras, entre redes anticarcelarias y de apoyo a los presos de la revuelta, es fundamental para restituir las visitas y gestionar estrategias que logren frenar y abolir de una vez los vejámenes cometidos al interior de las cárceles, por lo cual desde esta instancia se extiende la invitación para un masivo barrotazo el próximo lunes 30 de noviembre en el mismo lugar. Barrotazos que se están replicando en todas las cárceles de este puto territorio. Esto es Anónimo Compas, un compañero o compañera, nadie lo sabe, que comparte justamente su música y que esperamos también que pueda participar de lo que es el compilado anticarcelario, queridos compañeros. Esto es Anónimo de el disco Sin Jaulas, si no me equivoco, ¿no? No, el tema se llama Sin Jaulas, queremos a nuestros presos en la calle. Anónimo sonando acá en La Contra. La cárcel fue construida por los pobres. La cárcel fue construida para los pobres. Y desfiles de camellos pagan peaje en el ojo de la aguja. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Patriota rata, cada vez que ustedes gritan viva Chile, Luxig se limpia la raja con los dios de Víctor Jara y hermano Perca. A usted lo cagan hasta cuando caga. Colusión del confort, los pañales, veneno en el agua. Aguanta como imbécil hasta fiestas patria, gente muere alcoholizada. Solo el empresario gana. No hay ganas de celebrar nada de nada, porque obreros esclavos construyeron por sueldo mínimo la cana. Canario nacido en jaula no desarrolla las alas. A las barricadas, las cabras, no entren más niños a las aulas. Creencia se puede compartir hasta las plazas con familias afines y bajón vegano pa' picar. La escuela deja secuela en cualquiera, y es que la jornada completa de hoy en día es toda una condena. Cadena perpetua al arma del teléfono. No aprieta las muñecas, pero apuesta. Levántate, partiste pa' la vega. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad pa' Natalia Lemún, Freddy Tamara Sol. Abajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. El mundo es pa' todos los pueblos, ñaña y guagua. Bestias y plantas a tomarse las centrales de Luciagua. La tierra es nuestra mientras ardan barricadas. Dignidad no Plaza Italia nunca más. Y el caos te pudrió el cerebro. Festín de gusanos en tu seso. Huele a muerto el progreso. Temblor en tu hueso. Que los delincuentes anti todo nunca más estarán presos. Reza tus rezos, besa tu cruz. Jesús era anarquista, Judas serás tú. La comida favorita de Satán son los canutos. Belcebú es el banquero tras el dinero. Lleno el cenicero, odio esparcido en el humo. Quiero ver arder uno por uno el cuerpo de carabinero. No hay pan para el desayuno. Hay armamento fino para el rati asesino. Que con Molo y Miguelito vamos dignos sin sumiso. La revolución se hace en la calle y sin permiso, bro. sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad va Natalia Lemus, Freddy Tamara sola, bajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Sin Dios ni ley, ni patria, ni patrón. Libertad va Natalia Lemus, Freddy Tamara sola, bajo el trabajo y la prisión. Orgulloso voy, orgulloso estoy, orgulloso es lo que soy. Gendarme es el flight de fachos padres, que mira feo otro flight por fumar la magoña con los cabres. Les pondremos cable en pezones y genitales. Las mujeres no olvidan las torturas dictatoriales. Banco Estado y nueva facha tras las marchas. Dejan claro que desde siempre la democracia es facha. Dejaron a familia guacha, bono charcha, nos hacían la mucha hambre del enjambre a cobras con sangre. No preguntes por mi nombre, soy conciencia en el elixir, decidida a cortar todos los alambres. Ni fuego artificial ni navidades, queman bosques ancestrales, forestales, por mientras que tú te vades. No caigo en encuestas municipales porque son parte del fraude. Jorge la se roba la arena, no hay condena pa' Marbella. Y otros mueren por la tierra, rebelión por miseria. Queremos a nuestros presos en la calle. ¡Sí, señor! Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. No puedo creer, queridos compas, que se nos ha ido el programa, pero volando. Dentro de lo que es el espacio de la contra musical, lo nuevo de la contra musical, vamos a ir a escuchar a Von Dippel, una banda que ya hemos escuchado justamente en este espacio, pero que han sacado su nuevo tema, que es hermosísimo, compas, y que justamente es una canción que evoca la música del medioevo europeo, cita directamente el poema Dies Irae del siglo XVIII, se fueron la mansa volá y los compañeros, ya, del siglo XIII, perdón. Así que vamos a ir a escuchar lo nuevo de lo que es esta banda de rock, de hard rock, de Von Dippel, pues, queridos compas, ya que han sacado, de hecho, a la fecha, Dentro del Espejo, un EP, Más Allá del Sol, Las Promesas del Jamás, Las Desobedientes, Drogas y Alcohol, y ahora Día de la Ira, que es lo nuevo de Von Dippel. Y luego vamos a escuchar al gran Marcelo Varas. Marcelo Varas, que es un tremendo músico subterráneo, underground, pero que tiene bastante carrete dentro de lo que es lo musical, pues, queridos compas, junto con Los Pipeños, ya junto con la otra banda que tiene también, ¿cómo se llaman? Marcelo Varas y no me acuerdo cómo se llaman. Ya, pero Marcelo Varas, obviamente, que ya tiene renombre y también lo hemos escuchado en más de alguna oportunidad acá en el programa. Vamos a ir con lo nuevo de Marcelo Varas, con el tema ¿Estoy soñando o estoy despierto? Von Dippel con Día de Ira y luego Marcelo Varas con ¿Estoy soñando o estoy despierto? Tú también puedes enviarnos tu música a contrababilón@gmail.com. me dice dónde tengo que estar y se mueve sola con total autoridad. Se viene el tiempo, pasa sin mirar. Siempre me confundo cómo es la realidad. Pienso que no existe, pienso que nada es verdad. Se vienen los días, rápido pasar. Quiero saber por un momento si estoy soñando o estoy despierto. Duermo al pensar, la simulación funciona, todo es verdad. Me voy a vivir en la complicidad. Quiero saber por un momento si estoy soñando o estoy despierto. Pasa de verdad, un túnel bajo el mundo y no sé a dónde estar. La vida es un sueño para despertar. Quiero saber por un momento si estoy soñando o estoy despierto. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos, pero de inmediato a lo que es la tierra derecha de la finalización del programa, queridos compañeros. Mitin, punto de prensa en apoyo al inicio del ayuno solidario por la libertad de los presos políticos de la revuelta. Nuestros presos no están solos. El día jueves 26 de noviembre comenzará el ayuno rotativo de las familias y amigos de presos políticos. Hacemos el llamado a asistir, acompañar y solidarizar en este camino de lucha por la libertad de los compañeros presos. Jueves 26 de noviembre, 9 de la mañana, Mitin, punto de prensa, Casa Arrau, ya sede música, en la Academia Humanismo Cristiano, Huérfanos con Maturana. Esto es Huérfanos, 2186, Casa Cienfuegos. Esto lo convoca obviamente la organización, la OFAP, la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Revuelta. Familiares de Presos Políticos Santiago y otras guacolas también. Y la agrupación de familiares de los prisioneros políticos en guerra. ¿Ya? La granja, perdón. Así que se va a estar realizando lo que es este ayuno solidario, queridos compas, y rotativo por las familias de los compañeros prisioneros, ¿ya? Buscando justamente el ayuno para exigir la salida política y pronta libertad de los compañeros encarcelados y condenados. Ya es lo que esperamos todos. Ya así que acompañar, apañar todas las actividades, todas las instancias solidarias que se están realizando a beneficio de los compañeros presos políticos y sus familiares, obviamente. También, bueno, damos a conocer lo que es Pincoya Despierta, que es un Facebook. Ya Pincoya Despierta viene del Instagram del mismo nombre, Difusión Contra Hegemónica, Magazine, Humor y Sátira. Ya para que también lo puedan, nos dejaron por ahí también el aviso para poder difundirlo y obviamente nosotros lo difundimos. Grito Solidario, Sasa la Libertad Total, Red de Apoyo de los Compañeros Presos de la Guerra Social, aporte desde Luca. Esto lo está organizando Mundano Metralla, Golpe a Golpe, junto con diferentes organizaciones también que están más ligados a la música, y esto va a ir en gracias a la Red de Apoyo de los Compañeros Presos de la Guerra Social. Ya prontamente, compas, a través del ciclo de cine anticarcelario estaremos dando justamente lo que es esta actividad solidaria para Juan y Marcelo, pues, queridos compañeros. Tenemos también la rifa solidaria en apoyo a la familia de Aníbal Villarroel. Nos quedan muchos premios, nos quedan muchos números, compas, con unos excelentes premios que van directo a apoyo de la familia de Aníbal Villarroel, compa asesinado por los Pacos el día 18 de octubre de este año. El valor del número es de una luquita, ¿ya? Cualquier tipo de consulta, queridos compas, lo pueden hacer a través de nosotros, obviamente, como Contra Babilón, o a través del ciclo de cine anticarcelario también. Nadie ni nada está olvidado, ¿ya? Así que para mayor información nos pueden escribir ahí, compas, al WhatsApp también. Recuerden que tenemos WhatsApp, que de repente es más directo también. Y lo pueden hacer también al mismo WhatsApp, pues se los doy, ¿no? Mira, el +569 4214 7247, +569 4214 7247. Ya se pueden comunicar con nosotros para entregarle los datos por interno de la transferencia para poder apoyar justamente la rifa, compas. Tratemos de apañar ahí a la familia de Aníbal Villarroel. Nos han preguntado, por ejemplo, cuándo se tira la rifa. No tenemos fecha. Obviamente lo importante es poder vender la mayor cantidad de números posible, ¿ya? Así que para que puedan estar atentos a eso y poder apañar también, compas. Busco en la basura algo nuevo, música en vivo y a común. Se viene también el 5 de diciembre en Barceló Lira con Juan Luis Sanfuentes, Metro San Ramón, desde las 14 horas. Obviamente, bueno, los barrotazos ya que se están realizando todos los días lunes también en solidaridad con los compañeros presos también. Juntamente en el ciclo de cine anticarcelario este día jueves, ya vamos a estar dando Piñera y la guerra en contra de Chile, ya. Este documental, junto con eso también vamos a dar un micro documental justamente con lo que estábamos conversando hace un ratito atrás con respecto a lo que es la matanza de La Caro también. Ya vamos a estar dando ese micro documental. Así que esto va a ser en el ciclo de cine anticarcelario, para que estén atentos también ahí. Búsquenos ciclo de cine anticarcelario y a través de ciclo de cine también a través de YouTube, ya el canal de Facebook y canal de YouTube lo vamos a estar dando, queridos compañeros. Y obviamente todo eso con el aporte monetario a la cuenta de la OFAP, la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. Junto con eso también, queridos compañeros, tenemos y comenzamos a armar ya el compilado anticarcelario en formato físico. Lo vamos a sacar en formato físico gracias a los compañeros de Taller Dalo Origen también, que se quisieron sumar a esta iniciativa solidaria en apañe de los compañeros presos. Ya, así que apañen, pues, cabros, esto va a ser un trabajo colaborativo. No es solamente un trabajo de nosotros que estamos armando justamente esto, sino que es un trabajo de todos. Todas las personas que quieran sumarse con textos, poemas, imágenes, dibujos, vamos a necesitar apañe para la carátula también, si es que alguien tiene por ahí algo pensado, y obviamente con música también. Así que, y esto va a ir en directa, la venta de este disco va a ir en directo apoyo de los compañeros presos, ya, así de corto. Queridos compas, apañemos cualquier tipo de instancia que se esté realizando en solidaridad con los compañeros presos. Antes que se me vaya también, conmemoramos el asesinato de Rafael Nahuel, ¿ya? Conmemoramos que Santiago se sigue quemando en diferentes calles, en diferentes territorios, porque este sistema está llamando a que se queme Santiago. Michimalongo quema Santiago. Nos despedimos con la tremenda bandota, La Terrible, queridos compas, del disco Con Sabor a Barrio. Vamos a ir a escuchar A la Calle, así de corta. Hasta la próxima, queridos compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las radios. Estábamos escuchando, de hecho, a través de Ajusco Radio. Estamos saliendo actualmente también. Y también el día domingo a contar de las 23:30 horas. Hasta la próxima, cabros. Me dijeron que somos menos de 3.000. ¿Cómo quieren que le crea? Somos todo un país. Pues, pa' la calle los mirones, no se hagan los hueones. sueldo y no tienen pa' que estudiemos. Sin embargo, hay más dinero pa' que no manifestemos. Yo quiero estudiar, para no ser fuerza especial. Yo quiero bailar, para dejar la cuarta cosa terrible. Yo quiero estudiar, para no ser fuerza especial. Yo quiero bailar, para dejar la cuarta cosa terrible. De la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.